me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: ¡Enredate! Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿No le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buen día, bueno, más o menos, porque se largó la lluvia. ¿Alguien esperaba la lluvia? No sé, parece que sí. Lo que esperamos que nos traiga más mosquitos. Buenos días, ¿dónde estamos, che? ¿Estamos en qué? En Radioactiva, la 96.9, Ingeniero Mashwish. Uy, cuánto hace que no andaba por acá, pero qué lindo que es volver a este espacio radial con el señor Javier Paz en la operación técnica. ¿Y para qué, che? Para hacer Enredando las Mañanas. ¿Por dónde? Por la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Junto a quién? A la barriada de Florencio Varela. Y para toda la red, ¿cómo les va? ¿Nos extrañaban? Bueno, esta vez nos tocó a nosotros, porque la red sigue funcionando, pero así alternativamente. Y esto va a ser hasta abril, ¿no? Más o menos. Perfecto. Sí, sí. Y después volveremos a tener esa rutina de cada radio un día. Bueno, han pasado tantas cosas, siguen pasando tantas cosas. Tenemos acá unas cuantas notas programadas y pensadas en este informativo que trata de romper la hegemonía comunicacional que tanto daño le ha hecho a la sociedad argentina sin que se diera cuenta, o no sé, dándose cuenta y aceptándolo. Ay, ayer hice un acto, lo voy a decir en forma personal, un acto de, ¿cómo decirlo?, de patriotismo, entre comillas. Escuché todo un discurso. ¿De quién? De un señor al que votaron en las PASO, ¿no? Poca gente. En la general un 29%, apenas llegó, bueno, llegando al 30, arañando. Y en el balotaje un 56%. Dice un señor llamado Francisco que eso no te habilita a hacer lo que quieras, en detrimento especialmente de la otra parte que no te votó. Pero en este caso, encima, en perjuicio de quienes sí te votaron. ¿Quieren que les amargue la mañana y les diga cómo se descalabró absolutamente todo? Que no venía bien, es cierto. Con el timorato gobierno de Alberto Fernández, las cosas no mejoraron y no volvieron a los valores del año antes del año 2015. Es cierto que no se hicieron las cosas que se tenían que hacer, pero llegar a este nivel económico, donde cada día es mayor la cantidad de gente que la está pasando no mal, sino muy mal, y no estoy hablando de los que siempre, siempre la han pasado mal, a veces han tenido alguna forma de resarcirse o de tener algún tipo de mejora en sus vidas, pero nunca han podido salir de ese sistema perverso que parecería necesitar tener una parte de la sociedad sometida y sumergida en niveles de indigencia y de pobreza extrema. Pero hay una parte de la sociedad muy grande que se disparó en el pie. porque querían un cambio. Todos queremos cambio, siempre queremos un cambio. Siempre queremos cambiar y estamos insatisfechos con lo que hacemos y con lo que nos proponen especialmente los gobiernos. Pero este era el cambio que querían. Este era el cambio donde mucha gente, yo personalmente conozco 4 personas que se tienen que ir de donde vivían, donde están viviendo, incluso todavía están, porque les es imposible pagar el alquiler. Porque han soltado la mano a los inquilinos y se jactan de hacerlo. El mercado regula, el mercado regula. ¿Qué es lo que regula? ¿Regula para dónde? ¿Para quién? Para los que manejan el mercado. No para el ama de casa, para el trabajador, para el operario, para el albañil, para el cuentapropista, para el profesional que trabaja en 2 o 3 lugares al mismo tiempo. Hablo de médicos, maestros, ingenieros, abogados, etcétera. Regulan para el poder. El famoso cuentito de después, cuando la copa se llene, derramará. ¿Qué derramará? Migajas. ¿Cuándo derrama? Lo suficiente derrama, entre comillas, ¿para qué? ¿Para qué? Para que la gente siga consumiendo poquito, viva, se alimente lo suficiente como para ir a trabajar y producir riqueza. Porque ¿qué empresario realmente, qué empresario del nivel de los más altos trabaja? ¿Qué es trabajar? Trabajar es levantarse todos los días, en algunos casos a las 4 de la mañana, para cumplir un horario a partir de las 6 o las 8. Trabajar es estar en, no sé, en la caja del supermercado o en el torno o barriendo la calle, etcétera. Trabajar mirando cómo los demás trabajan, trabajar de vago con dinero, ¿es trabajar? No sé, se me ocurre hacer esta pregunta. Ayer, a la noche, el presidente de la Nación, Javier Milei, dio un discurso ovacionado por un grupito de criaturas trajeadas, emperifolladas, arregladitas de una manera tal que parecían de otro país. Lo hizo al estilo Estados Unidos de Norteamérica, con un atril. Leyó un discurso que en parte escribió y que en parte le escribieron. Eso pasa casi con todos los presidentes, casi con todos. Recuerdo a algunos que hablaban y no leían. Tenían solo pequeños apuntes para no perderse, pero no leían, porque sabían claramente lo que querían decir. Este señor, ayer, lo que dijo fue lo que habitualmente dice desde ese lugar de presidente. O sea, nada que le pueda interesar a la sociedad en su conjunto. Pavadas. Frases convencionales, tonterías que hacen que algunos se enfervoricen y crean, ¡sí, sí, se acabó la casta! Muchos de esos que dicen eso no se dan cuenta de que son la casta que se está acabando. Así que bueno, nada, queríamos abrir el programa así y decir estas cositas, porque ya el tiempo corre y no solo nos vamos poniendo viejos, sino que tenemos comunicaciones inmediatas para tratar temas muy importantes que los medios no suelen tratar o lo tratan muy mal. ¿Vamos a dónde, señor operador? A un tema musical que el operador ha seleccionado como corresponde. O sea que los operadores seleccionan la música de los programas. Y como confiamos en Javier Paz, ahí vamos. Y después volvemos en un ratito enredando las mañanas por Radio Activa 96.9. No, no.

Gracias. Enredando las mañanas. Gatite, Gatite con Rush. Arrancó el bailón. Levanté temprano y me choqué con mi cactus. Nunca tengo a mano mi cremita de bambú. Pero hoy hay plus, no es tiempo de desgano. Dale que me pongo rouge, plumas y los aros. No me digas fulfush, hoy bailamos los paganos. No te pongas tan tenso cuando bailas conmigo. Vamos, no seas tan menso. No saques el incienso, que estamos de comienzo y la música en ascenso. La foto es un lienzo en la peña de Lorenzo. Levantando las manos, bailando los folclores. Llegaron las drag queen con todos los colores. Las mostras tus hermanas llenando corazones. Dale que me pongo rouge, las plumas y los aros. No me digas fulfush, hoy bailamos los paganos. Vení, dale, animate la mente nutritiva. Dale vos, rescatate, vení, toma tu mate. No traigas normativas y un alma posesiva. Cuando algo te arrebaten, la fuerza es colectiva. Muchas gracias. Estamos llegando al final de Enredando las Mañanas. Che, salió bien el programa, ¿no? Nos autocalificamos como buen programa. Aprobamos. Estamos ahí, aprobamos. Va a cerrar el señor operador técnico que pone hermosas canciones de tanto en tanto en este programa, el señor Javier Paz, que nos tiene que dar un comunicado, porque hoy había algo y se pasó para otro día. ¿Qué? Sí. Es eso. Hoy se iba a realizar acá en la estación fluvial de Tigre el Festival Fuerza Isleña. Ajá. Pero bueno, se pasó para el sábado 16 de marzo. Va a ser de 12 a 20 horas. Acá tengo el comunicado que dice: la Asamblea Isleña de Islas del Delta de Tigre realizará un festival artístico por la situación de emergencia que enfrentan los residentes desde el temporal del 17 de diciembre pasado. No sé si recuerdan que se voló todo. Sí, que se voló todo. Claro, sí. Dice, con el objetivo de exigir... Se inundó todo también. Claro, sí. De exigir luz segura y estable para todas las islas, ya que segunda y tercera gestión llevan más de 2 meses sin servicio eléctrico. Es algo que ya viene hace tiempo esto y todavía sigue igual. Entonces, es absurdo que todavía haya que seguir exigiendo. Pero bueno, dice, además... En el resto de las islas el servicio sigue prestando deficiencias por baja tensión, daños a electrodomésticos y un tendido eléctrico precario que no recibe mantenimiento correspondiente. Después dice, el reclamo de la Asamblea Isleña hace cargo al Estado y a Edenor por dichas pérdidas y falta de mantenimiento. Y también lo señala como responsables del fallecimiento de Rubén Jaita y el accidente de Natael Manque, ambos operarios isleños que estaban trabajando en pésimas condiciones de seguridad en una de las cuadrillas de emergencia que puso la empresa para restablecer el servicio. Bueno, y acá ya por finalizar, es el Festival Fuerza Isleña, tendrá lugar el sábado 16 de marzo de 12 a 20 horas en la estación fluvial de Tigre, reitero, y que además se realizarán talleres de serigrafía, chamamé, bien ahí, ¿no? Mirá. Mapeo de conflictos y taller literario con revista Caudal. Habrá un espacio para infancias y estará presente la Feria de Productores y Emprendedores Locales. La Asamblea Isleña espera que a través de la acción colectiva, diversa y comunitaria, el festival genere conciencia sobre el modo de vida isleño y la necesidad de soluciones inmediatas para los residentes con respecto a la luz, acceso al agua potable y el transporte fluvial y la importancia de los humedales. Bueno, está este aviso y bueno, para quien quiera saber más, está también el Instagram de la Asamblea Isleña, que es @asambleaisleña. Así que están todos invitados a este festival que se va a hacer el 16 de marzo. Que esperemos no llueva, claro, y no pase ninguna cosa rara. Y bueno, está lloviendo mucho, ¿no? No, está tranquilo. Está tranquilo. Bueno, Javier, hemos terminado nuestro Enredando las Mañanas de correspondiente a Radio Activa y al colectivo cultural El Bondi. La Radio Activa 96.9 Ingeniero Maswich, con la barriada de, conjuntamente con la barriada de Florencio Varela. No sé cuándo nos toca, pero es un placer estar acá haciendo este programa y hablando de las cosas que los medios hegemónicos no hablan porque no les interesa o porque no les conviene o porque no les bajan la línea para que lo hagan. Javier, muchas gracias por la operación técnica. Ay, y nos estaremos viendo en la próxima, que será ¿cuándo? En abril. Por ahí, no sabemos. Sí. Bueno, en algún momento aparecemos por acá. Muchas gracias a los que siempre colaboran con este programa, también con la información, a Ernestina Arias, a Nati Selva y a Yuri, que hoy se nos escapó Yuri hoy con su columna de veganismo, pero lo vamos a tener próximamente en el aire. Muchas gracias, saludos a toda la red, buen fin de semana. Y que la libertad no avance sobre los derechos de la vida de toda la población argentina y todos los que habitamos este país. ¡Chau! Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.